LND Noticias. Noticiasenvivo.com.ar. Pues yo no puedo apreciar exactamente el día, pero a la fecha de hoy le han retirado la seguridad que tenían los museos. Tiene un problema de caja, de dinero, no sé, de política. Cosa que es muy grave, sobre todo, en fin, yo he ido varias veces, soy miembro de la asociación Amigo del Museo del Cine de la Ciudad, y he estado ahora ahí donde está en Barracas, que es un lugar, en fin, que necesita el Museo de Seguridad por el acervo que tiene, por la gente que trabaja allí, y me parece un destrato injustificado al acervo cultural que hay de la ciudad en los museos. No le puedo pensar la fecha, sé que de repente explotó, se había hablando que iba, que estaba disminuyendo, que había problemas con la seguridad, y ahora resulta que nos enteramos que han tomado esa decisión. Nos parece un disparate. Es gigantesco el valor que hay en los museos, el acervo de los museos. No, quiero decir nada de bueno, digamos, el museo de la ciudad, el museo histórico de la ciudad, hay piezas, uno de repente no sabe el valor que tienen, pero son piezas que son irreemplazables. Y sabes que hay un patológico y desgraciado mercado negro de piezas de museo. Claro. Acá casualmente ha salido en estos diarios que un señor asesor del PRO, no quiero prejuzgar, pero que está involucrado en la desaparición o robo de piezas arqueológicas de otro museo del país. Cada museo tiene piezas invalorables, sobre todo para los que la gente de la actividad. En el Museo del Cine están las copias originales esas que se encontraron de la película Metrópolis. ¿Y eso cuánto vale? Después hay gente que con tal de tener una cosa rara en la casa antisocialmente se la roba y se la lleva y la tiene. Por eso hay tanto depredador de lugares arqueológicos. Bueno, independientemente de eso, yo no puedo evaluar cuánto es. Yo sí sé que hay el Museo Sibori. El Museo Sibori tiene un acervo de cuadros muy importante. LND Noticias. Noticiasenvivo.com.ar.